Van a escuchar Cacú capítulo 16. Llamamiento a la evangelización. Predicado el domingo 9 de marzo de 2003. En Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 16. Llamamiento a la evangelización. Sepan que todo lo que vamos a hacer aquí sobre esta tierra perecerá aquí y no vendrá en memoria ante Dios. Solo los actos que entran en el orden de la salvación subsistirán hasta en la eternidad, porque es esto el vestido de las bodas, según Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. A eso es a lo que hemos sido llamados. La congregación dice, amén. Bien. La expansión del Evangelio, que es la buena nueva de la medianoche, no es solamente una necesidad, sino una obligación. El aceite en reserva está en memoria de todo esto. Cornelio recibió el Espíritu como una recompensa al temor de Dios y sus limosnas de siempre. Si ustedes nacieron realmente de Dios, algo debe pasar en ustedes por el contacto con la verdad como la mujer samaritana, porque hay una vida, una estimulación que se producirá. Sin embargo, el pecado más grande en el desierto es descubrir agua y esconderla a la gente. Difundan este mensaje para que los que a quienes está destinado puedan recibirlo. No procuramos transformar cangrejos en peces o asnos monteses en corderos de Dios, pero tenemos la obligación de advertirles sin excepción. Aunque ellos llamen esto juicio, háganlo. No se dejen distraer. En otro tiempo, los primeros cristianos condenaban a los fetichistas, y aquellos que eran hijos de Dios se arrepentían, quemaban sus fetiches y aceptaban la verdad. Pero los hijos de las tinieblas, la posteridad de la serpiente, decían, Dios dice que no juzguemos. Luego, desde el siglo XVI, los protestantes condenaban la Iglesia católica. Las ovejas, según Juan 10, reconocían la voz de su maestro y salían para tener la vida eterna, pero los hijos del diablo, los mismos antiguos demonios, decían, Dios dice que no juzguemos. Hoy, son los protestantes y los evangélicos quienes se sirven de este escudo. ¿Ven? Los demonios no mueren. Da igual lo que ellos digan. No estén distraídos. Ellos llevan Biblias como conchas. Nada saben de eso. Que quieran oír o no, predíquenselo. Irán al infierno, pero hace falta que oigan esto. Amén. En Mateo 7, versículo 1, está dicho, no juzguen. ¿Pero qué pasa con Juan 7? Versículo 24. Y si los encuentran violentos, entonces, ¿qué significa? Razas de víboras, serpientes en la hierba, tumbas blanqueadas. Soy el primer predicador sobre la tierra que nombra a los adversarios de la verdad. Son ellos quienes no tienen el derecho de juzgar, pero a nosotros, Dios nos dio el poder de juzgarles, según Primera de Corintios 2, versículo 15. No solo juzgarlos, sino también juzgar a los ángeles caídos, que son sus espíritus santos. La congregación dice, amén. Desde Noé, los profetas, Jesucristo y los apóstoles, si se puede predicar sin juzgar, entonces no sé. Es Dios quien tiene el derecho de juzgar, y Dios me dio a mí, así como a ustedes que creen este mensaje, poder y autoridad por escrito para juzgarlos. La congregación dice, amén. Lean 2 de Timoteo 2, versículo 17. ¿Ven? Vivimos en un tiempo de estafa y de falsificación, y la sabiduría de los hombres ha dado un pequeño aparato para someter los billetes de banco a un test. Algunos tienen los medios para reconocer el verdadero billete del falso. Por ejemplo, mirando o tocando. Es esto lo que llamamos el don espiritual. Pero para los espíritus, los dones y las doctrinas, Dios ha dado un medio que no es la Biblia, sino un profeta mensajero. La congregación dice, amén. Comenzamos a ver cada vez más los folletos de William Branham con la gente porque eso ya no puede dar la vida eterna. Esta fue la verdad de cierto tiempo. Y ellos hacen cada vez más conversiones. ¿Por qué? Los buitres, los abantos y los cuervos se están agrupando allí, gritando y saltando, mientras que las águilas están en el clamor de medianoche. La Biblia dice en Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, que estos son los espíritus de ranas. Los ojos de la rana están sobre su cabeza. Ellos ven lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hará en el futuro, pero no lo que Dios está haciendo. Moisés dijo, el Mesías va a venir. Ahora bien, el Mesías estaba ahí. Juan Wesley dijo esto, Martín Lutero dijo aquello, William Branham dijo esto. Ven. Eso es lastimoso. Dios les permitió ver la verdad, para que sean el eco. Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Desconfíen de las preocupaciones del siglo presente, que son enemistades contra la salvación. Al fin de cada edad, el Espíritu dice, al que venciere, daré eso. Si hemos vencido los pecados de la carne, las falsas doctrinas, no perdamos de vista las preocupaciones de este siglo. Leamos Mateo 13, versículo 22, y Mateo 25, versículo 24 al 30. ¿Ven? Es verdad que han recibido las palabras de la vida eterna, pero ¿qué van a hacer con eso? Para que un día, delante del trono de Dios, los hijos del diablo no digan, yo no sabía que había tal verdad sobre la tierra, si no, la hubiera aceptado. Debemos saber que Dios espera mucho de nosotros. Sientan esto en los corazones. No sean influenciados. Si alguien pretende tener el Espíritu Santo y rechaza este mensaje que yo traigo, díganle como advertencia, que es más bien el espíritu de adivinación lo que él tiene, aunque hable en lenguas y resucite los muertos. Díganselo. La congregación dice, amén. No los dejen sin haberles dicho esto. Digo bien, no los dejen sin haberles dicho esto. La congregación dice, amén. Cuando veo a los branamistas y otros decir, tenemos la palabra, esto me recuerda a una fiesta de buitres, lo que ya no puede comer un águila. Es esto lo que los buitres, los rapaces y los abantos llaman. Tenemos la palabra, dominamos las escrituras. Fue exactamente eso, lo que hicieron los moabitas con Balaam. Y por eso les he dicho que no vayan allí. La congregación dice, amén. Muy bien. Ahora volvamos a nuestro tema. Y me gustaría tomar el ejemplo de San Martín de Tours, el mensajero de la Edad de Pérgamo. A los 20 años, joven soldado, después del bautismo, fue puesto de vacaciones a petición suya y no regresó más a su puesto, porque acababa de encontrar, no una iglesia, sino a un hombre, el predicador Hilario de Poitiers. No se puede nunca encontrar a Dios en una iglesia, sino con un hombre. Y los profetas son hombres. Cuando oyen Isaías, Jeremías, Amós, Habacuc y todo esto, no son nombres de iglesias, pero son nombres de profetas. Y la palabra de Dios viene al profeta, porque Dios está con sus profetas. Y para encontrar a Dios, es Hilario quien San Martín de Tours debía encontrar. Y a la muerte de Hilario, la ciudad de Tours reclama a Martín como obispo. Y he aquí lo que responde Roma. No podemos hacer obispo a un hombre con una apariencia tan insignificante, tan mal vestido, tan mal peinado, para concluir que un personaje tan endeble es indigno de un rango tan alto. Pero en realidad, Roma siempre vio en tales hombres a quienes no formó enemigos peligrosos. Pero ya ardía en San Martín de Tours un fuego que nada podía apagar. No se desanimó. A pie o a asno, de pueblos en pueblos, de aldeas en aldeas, decenas de congregaciones nacían, milagros lo acompañaban. La iglesia le reconocerá un sitio, igual a aquel de los apóstoles. Unos obispos lo llamaban, pero no les encontró, hasta que murió en el año 397. Más de 4.000 iglesias parroquiales estaban bajo su patrocinio. 485 villas y pueblos llevan su nombre. Debemos llegar a tal consagración. Amén. Preferimos un hombre lleno del Espíritu Santo a un doctor en teología, y les advertí contra la menor teología. De esto es de lo que habla la Biblia en Mateo 16, versículo 5 al 12. Es la levadura de los fariseos y saduceos. La congregación dice, amén. Pero estamos asistiendo a un avivamiento pesado, a causa de las preocupaciones de este siglo. Pero este avivamiento llegará a las extremidades de la tierra. La tierra está llena de insensatos. Y un hombre prefiere poner su riqueza en la compra de un coche o en la construcción de una casa que perecerá sobre la tierra. Y en la predicación, la gente creía que Hilario era un hereje. Hasta tuvo que exiliarse por un tiempo para salvar su vida. Y fue tal hombre quien fue el maestro de San Martín de Tours. ¿Ven? Los cristianos colocan el matrimonio, los niños, el trabajo antes de la obra de Dios. Ellos procuran saber lo que serán sus hijos sobre la tierra antes de pensar en el reino de los cielos y si la entrada al cielo debe imponerles sacrificios como los apóstoles y los santos de antaño. Entonces no lo quieren. Ellos quieren el cielo como un regalo de Navidad. Quieren un cristianismo, según el modelo humano. Aparte de lo que ustedes hacen para la palabra de Dios, todo el resto no es más que vanidad y locura humana. Y aparte de lo que revela un profeta mensajero en una generación, todo el resto no es más que vanidad y locura humana. La congregación dice, amén. Hasta aquel que no tiene ministerio, hombre como mujer, en cuanto recibió esta verdad que no tienen los otros, debe en cualquier momento, en cualquier circunstancia y por la menor ocasión, darla a conocer, porque en él arden las palabras de la vida eterna. Aun cuando andan, tienen la impresión de que predican en su corazón. La verdad en ustedes es una vida, como una mujer embarazada, haciendo de ustedes una fuente inagotable de la salvación, como Jesús lo dijo a la mujer samaritana. La congregación dice, amén. Cada mensaje que Dios envió a la tierra fue como una verdad única que debe ir hasta las extremidades de la tierra. Lutero con la justificación, Juan Calvino con la predestinación, Juan Wesley con la santificación, William Branham con la luz del atardecer, la restauración. Y si observan, cuando los judíos matan a un profeta, y que pasa el tiempo de este profeta, ellos edifican un monumento en su memoria, y lo reconocen. También, cuando vino Lutero, fue combatido, pero cuando pasó su tiempo, todo el mundo lo reconoció. Y fue el caso de Juan Calvino, Juan Wesley, y ahora para William Branham. La congregación dice, amén. Recibir la verdad y mantenerla cautiva es una locura para estas vírgenes de Mateo 25. ¿Y cómo puede Dios llenar a alguien con su espíritu si no es para ir a llevar esta buena nueva del reino? En Hechos 4, los apóstoles y los discípulos pedían una cantidad más grande del espíritu para alumbrar a los que están en las tinieblas, y esto les fue dado. Guardar cautiva una verdad tan grande y dejar a la gente morir es una locura. Por eso, estas vírgenes perdieron el rapto y tuvieron que pasar por la tribulación. De esto es de lo que habla Mateo 25, versículo 14 al 30, la parábola de los talentos. Es una continuación de la de las 10 vírgenes. Ella no concierne las iglesias protestantes y evangélicas, las misiones y los ministerios, ni a los branamistas, sino a las 10 vírgenes y lo que hayan hecho de la verdad de Dios que han recibido. La congregación dice, amén. Por haber actuado con maldad, manteniendo la verdad cautiva, ellas serán salvas, pero por la tribulación. Según Ezequiel 33, versículo 1 al 9, debemos difundir obligatoriamente esta verdad, a fin de advertir al malo con respecto a su vía. Todas estas iglesias se dirigen todo recto hacia el infierno. ¿Y esperarás que te digan que las adviertas? La Biblia dice, el malo morirá en su iniquidad, pero demandaré su sangre al centinela. Pero si le adviertes, y que se queda en su iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, y no se aparta de su vía, morirá en su iniquidad, pero tú libraste tu alma. ¿Ven? Nuestra casa, nuestro entorno, estos barrios, aldeas, pueblos, ciudades y países y estas iglesias, ¿a quién están esperando? Cada uno de nosotros dará cuenta un día ante Dios. Si tenemos a los apóstoles por padres, produzcamos las obras de los apóstoles. La parábola de los talentos depende de lo que cada uno hizo, de la verdad que recibió. ¿Ven? Si se ponen a la obra, los dones se manifestarán. Imaginen un camión y alguien fuera que está gritando. Ustedes, ocupantes de este camión, sepan que este vehículo no tiene seguro. Sus neumáticos están gastados. El freno está estropeado y el chófer no tiene licencia de conducir. Esa es nuestra misión. ¿Ven? Los prudentes procurarán verificar con severidad lo que él está diciendo antes de que el camión se mueva a un centímetro, mientras que los hijos del diablo le replicarán: ¿Eres policía? No tienes el derecho de decir esto, porque no eres policía. ¿Ven? Las almas no tienen el mismo precio. Las almas de los hijos del diablo no tienen valor. Ellos pueden morir en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. Ellos pueden morir por la política, por el fútbol. Ellos pueden morir para cosas sin importancia. Estos son hijos de diablo. Ellos deben ir al infierno, pero a pesar de ello deben oír este mensaje. La congregación dice: Amén. Cuando vemos Mateo 13, versículo 22, comprendemos fácilmente las razones de este comportamiento. El Espíritu insiste expresamente para que aquel que tiene oídos para oír, oiga. En la visión, hubo eclipse, luego vino la luz. Ven. Cuando un mensaje desciende, su luz debe iluminar toda la tierra. Y era eso lo que habían comprendido las vírgenes prudentes, y por eso una porción más grande de aceite les fue concedida. ¿Por qué se dará una cantidad tan grande de aceite a una persona que no conoce su valor y que no hará nada con eso? ¿Para qué? Que sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Dios da el Espíritu o el aceite para hacer algo. Vírgenes prudentes o vírgenes fatuas. Es desde el comienzo cuando tiene lugar la separación. Ven. Las vírgenes fatuas no solo están fuera, sino también sentadas aquí, con su comitiva de preocupaciones en la cabeza. Pero, cuando un hijo de Dios trabaja, su preocupación no es lo que pudo amontonar en su cuenta bancaria hasta ahora, sino lo que hizo para Dios, a fin de contribuir a la expansión de la palabra. La congregación dice: Amén. Cuando San Martín pidió estas vacaciones, nunca más regresó a su puesto para servir su país. Tan pronto como él empezó la predicación en las aldeas, no hubo enfermedad o lisiadura que resistió a su oración. Los muertos resucitaban. ¿Ven? Él no aceptaba ningún regalo, como el Señor Jesús lo recomendó. No podemos aceptar un regalo de alguien, porque Dios hizo un milagro en su vida por nosotros. Y no nos vemos desembolsando sumas, si las tuviéramos para comprar terrenos y construir bellos templos climatizados con moquetas, mientras que la gente muere lejos de la palabra. Ven. Nuestros esfuerzos deben ir primero, en el sentido de la expansión de la palabra. Esta es exactamente la segunda parte de la palabra, que descendía sobre las nubes. La primera parte está acabada, y estamos terminando la última parte. Las primeras palabras eran palabras de juicio, y las segundas decían a la iglesia que cambiara de vida. Yo estaba como esto, y veía del lado del oriente, escrituras en francés que descendían sobre nubes. Esto se dirige a los escogidos, y ellos creerán. Ellos dijeron: no vimos al ángel y al cordero, pero creemos enteramente. ¿Ven? El rapto no es para los cuervos, las ranas y buitres hipócritas, ni para los que tienen vergüenza del Evangelio. Hasta ustedes, hermanas, den testimonio. La congregación dice: Amén. Volvamos ahora a Ezequiel 33. Lo mismo que nuestros padres apostólicos tocaron la trompeta, así es como cada uno de nosotros es llamado para hacerlo. Ser cristiano es darse cuenta del valor de las almas que perecen, mientras que tienen el derecho de oír la verdad para ser salvas. Ser cristiano es tener el peso y la compasión de las almas,